ID 711 asterisco 131. Mailing Group. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario. De 8 a 10 de la mañana, punto de partida. O radiográfico. Punto de partida. Con agenda propia. Cero de yucaite, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Quiero mandarle un abrazo gigante a Pablo Gerardo Olano y a Lito AEP, que están haciendo muy buenos aportes en los comentarios de las publicaciones que hacemos en las redes sociales, en el Facebook. Que bueno, ayer justamente hablábamos con Gustavo López del ENACOM sobre las tarifas de los celulares y Pablo Olano decía: Entel es uno de los íconos de la batalla perdida de las privatizaciones. Y Alito AEP plantea exactamente, Martínez de Hoz vaciaba y hacía ineficientes a todas las empresas estatales mientras Neustar y el resto de los voceros manejaba con el Estado ineficiente. Es la misma táctica con la que vacían las empresas para llevarse la guita y después llorar para no pagarle a los laburantes. Así que un abrazo a los dos, la verdad que se están complementando muy bien y bueno, planteando conceptos para debatir los contenidos que proponemos aquí en Punto de Partida. Le damos ahora la bienvenida a Yelén Magnin, ella es responsable del área audiovisual de Radiográfica. ¿Qué tal, Aye? ¿Cómo andás? Buen día, Lucas. Buen día, Radiográfica. Bueno, a ver, trabajaste en Tierra Arrasada. ¿Qué es este documental que está ahora disponible para verlo en cine.ar? Bueno, es así. A partir de las 10 de la mañana, según nos dijo la plataforma Cinear, vamos a poder ver de forma gratuita Tierra Arrasada, que es un documental que hizo el Topo de Voto, la producción es del Topo de Voto, de Sucesos Argentinos, la dirección de Tristan Bauer, el actual ministro de Cultura, y es un testimonio de los 4 años de macrismo, ¿no? Un relato entre coral y a su vez un relato que nos va contando Darío Grandinetti cuál fue el desastre que hicieron, desde las políticas de desguace del Estado hasta la destrucción a lo interno de cada hogar de las argentinas y los argentinos, la destrucción de la industria, la destrucción de las vidas. Eso, uh-huh. un lindo documental, doloroso de ver, necesario, y más en estos tiempos, ¿no?, donde el neoliberalismo vuelve a está tan presente, ¿no?, en el debate de todos los días, de cuál es el país que vamos a tener, cuál es el modelo a elegir post-pandemia. Bueno, creo que está bueno hacer memoria, ¿no? Como claro, un proceso de memoria activa, ponernos a mirar todos Tierra Arrasada. Aparece el macrismo ahora ayer diciendo, bueno, porque la deuda, el otro día la CUNSA salió a decir, bueno, porque la deuda de Cristina, la deuda de Macri, en realidad, ¿no?, relativizando, haciendo que todo lo mismo, que es la antipolítica de alguna manera. Sí, sí, totalmente, y realmente hay como una especie de desmemoria, ¿no?, un poquito con esto de la pandemia. Parece que el mundo es pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, después de la pandemia. Y creo que si no hubiéramos estado en este proceso mundial, estaríamos trabajando más sobre tener presente cuál es la Argentina que nos dejaron y por ende cuáles son nuestros planes económicos para salir adelante. Y hay como un poco de olvido de todo eso por la situación y nos parece que es importante poder recordar, recapacitar, reflexionar sobre todo lo que pasó. No solo para la militancia o para las compañeras o compañeros que ya están convencidas y convencidos de que el neoliberalismo es un modelo asesino, sino también para convencer que lo miren la vecina, el vecino, ese amigo que todavía no sabe muy bien qué cuál es la diferencia entre un modelo económico y el otro. Y bueno, que sirva como un documento histórico, que sirva como un testimonio para que todos podamos decir neoliberalismo nunca más. Ese es el objetivo del documental. La característica en la producción de este documental es que lo hicieron en muy poco tiempo. Sí, fue veloz. De los consistes, yo formé parte del equipo en el área de montaje, de edición, y realmente, si bien había algo que ya estaba, había una serie de materiales que ya estaban listos, pero en 3 meses se hizo casi toda la película. Como te decía, usando algunos materiales como registros de momentos históricos, que fue el aporte voluntario de decenas de camarógrafas y camarógrafos que fueron registrando todas las luchas durante los 4 años de macrismo, ¿no? Tanto las luchas sindicales como las de las organizaciones sociales. Entonces, bueno, esos materiales nos los trajeron y estuvieron a nuestra disposición. Pero el grueso del material y su edición se hizo toda en 3 meses. Fue bien. Un tiempo récord. Realmente no hubo tiempo sin dormir. A ver, como todo recorte, puede después uno pensar, che, faltó esto, faltó lo otro. A mí... Que la vi, lo que me impresionó mucho es, por un lado, el ritmo que tiene, ¿no? La intensidad, los momentos que realmente te emocionan, bueno, porque además lo vivimos de adentro, y también cómo marca y hace hincapié en discursos de Cristina Fernández de Kirchner, tanto en abril del 2016, cuando fue Comodoro Py, en las elecciones del 2017, y es muy fuerte porque, bueno, recuerdo que escribí un artículo cuando la vi que decía que Cristina es como que estaba sobrevolando la historia. Es muy impresionante, a ver, en ese relato que se construye en el documental, donde ella venía anticipando ya desde el 2016 lo que después pasó. Sí, hay toda una línea construida de Cristina como protagonista del documental y de la historia. Sin embargo, es interesante porque, bueno, yo me acuerdo cuando vos fuiste al preestreno de prensa y me contaste tu impresión, y nosotros trabajamos en esa línea de Cristina, pero aparece muy poco en realidad. Cuando uno saca las cuentas, ¿no?, de cuántos minutos aparece este personaje, sí, aparece poco, pero bueno, justamente en los momentos precisos. Ella abre el documental también, no solo... Ella, Comodoro Py, aparece ya, creo que es la segunda aparición. La primera aparición es la despedida en la Plaza de Mayo. Uh-huh. Comodoro Py, las elecciones, sinceramente, la campaña. Sí, está esa línea de Cristina. Fue difícil eso que os decís, hubo cosas que, como en toda película, que uno tiene que dejar afuera por la duración, ¿no? Claro. Fue difícil, inclusive tan difícil que en algún momento dudábamos si íbamos a poder llegar a estrenar en diciembre. Uh-huh. Ahí fue una decisión, la verdad, bastante acertada de la producción, porque el equipo más creativo no queríamos, porque sentíamos que le faltaba mucho trabajo, ¿no? Es una película apurada. Pero el productor y un grupo de compañeras y compañeros de distintos ámbitos de la política que vinieron a ver la película también en una especie de proyección más íntima, dijeron que no, que había que sacarla porque era un documento político y que no había tiempo para esperar a enero, a marzo. Claro. Que había que sacarla ya. No tenía los ritmos comerciales, sino los ritmos políticos. De hecho, es el que Cristina, claro, es el documental que Cristina, del que habla el 10 de diciembre, cuando está en el escenario en Plaza de Mayo. Aye, esto se va a poder ver en cine.ar, que es la plataforma, así que hoy la van a estar liberando. Bueno, está igual a 30 pesos, ahora estaría gratuita. Hubo un cambio de último momento. Cuando hace pocos días mandamos información de que iba a estar en Cinear, es la plataforma de cine y contenidos audiovisuales en general argentino. Sí. Vos ahí tiene distintas secciones, tiene secciones donde las películas son totalmente gratuitas, donde las películas son estrenadas como si estuvieran en cartelera, tiene secciones que duran más tiempo, secciones que duran menos tiempo. Bueno, hasta hace unos días creíamos que iba a estar en la sección estrenos, que es en la que es paga, pero logramos hacer unas unas movidas, digamos, decir, por favor, dejémosla gratis. Así que va a estar en Cinear Play, uh-huh. que es gratuita. Tenemos entendido que va a estar en la sección de lo nuevo y que va a estar ahí por un buen tiempo. Así que a partir de las 10, nos dijo ayer Cinear a última hora, que a partir de las 10 de la mañana, 11, ya va a estar disponible. Ni bien esté arriba, vamos a mandar el link. Dale, dale. Sí, a mí realmente es un sitio que no me gusta porque... claro, vos te, o sea, yo estoy registrado. Es muy complejo. Es muy complejo, claro. Tiene que ser más sencillo. O sea, ¿cómo puede ser que entrar a Netflix sea tan sencillo? Claro, y no en Cinear. Ojalá se pueda mejorar. Recordemos que esta plataforma fue creada por el gobierno de Cristina, que era Odeón, y Cine.ar lo armó el macrismo, digo, para también ser justos en. Pero bueno, sí, hay que poder generar, me parece, buenas plataformas y sencillas, más accesibles. Bueno, ayer vamos a estar promocionando Tierra Arrasada en cine.ar a partir de la